La palabra de Dios en el libro de los Salmos capítulo 1, desde el verso 1 al verso 3, nos da una instrucción muy valiosa. Esta instrucción tiene tres vertientes y yo quiero que todo el que llegó aquí reciba esto como si fuese un manual de instrucciones resumido para ti, para que te vaya bien. A veces nosotros queremos tener resultados distintos haciendo lo mismo. Y la verdad es que nadie que no cambia, que no hace cosas distintas, va a haber cosas distintas. Porque si no te gusta lo que tú estás recibiendo, entonces lo que tienes que examinar es lo que tú estás dando. La verdad es que tú recoges lo que tú sembraste. Así que si lo que estás recogiendo no te gusta, el asunto no es ponerte guapo o airarte por lo que estás recogiendo, es cambiar la siembra. Porque en el momento que cambias la siembra, inmediatamente la cosecha será diferente. Yo vengo a hablarle a personas aquí que Dios no quiere que sigan usando las mismas excusas para decir que ellos son así porque fue que lo criaron así. O que son así porque fulano los hizo hacer lo que son o ser lo que son. Nadie puede hacer que tú seas algo a menos que tú no se lo permitas. Lo que el otro hace no te puede afectar a menos que tú se lo permitas. Tú no puedes controlar lo que nadie hace. Eso es imposible, tú nunca vas a controlar lo que alguien hace. Pero tú sí puedes decidir cómo lo que hace te afecta o te deja de afectar. En otras palabras, si lo que está fuera de ti tiene acceso a ti, es porque tú le diste acceso. Una persona puede decir lo que quiera. Ahora el punto es si yo le doy entrada a lo que dijo. Yo no controlo lo que dice. Yo lo que controlo es si decido que entre a mí. Yo no puedo controlar lo que hace, pero yo controlo si me afecta o no me afecta. Hay gente aquí que tiene que dejar la sensibilidad que tiene de forma extrema, donde todo lo que le dicen le afecta. Cuando tú estás afectado, se afecta todo lo que tú puedes producir cuando tú estás sano. Entonces aquí el tema es que hay gente que puede hacer mucho más de lo que está haciendo, pero se dejó afectar. Se dejó afectar internamente por algo que le hicieron externamente. Entonces eso quiere decir que quien le abrió la puerta a lo que pasó afuera fuiste tú para que entrara adentro. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora es identificar a qué tú nunca debiste de abrirle la puerta. Vamos a ver qué es lo que está ahí. Que yo me equivoqué cuando dejé que entrara y eso no significa mi final, porque si puedo ver qué es, entonces lo puedo sacar. El primer punto aquí es identificar a qué le di entrada cuando no debí de dársela. Porque sí admito que, mire, le di entrada, dirá alguno, a una ofensa que me hicieron. O le di entrada a una mala influencia que me dieron o a la que me indujeron, pero ese no es tu final. Es más, el hecho de que tú estés aquí hoy demuestra que tú puedes dar un giro a tu vida. Si usted lo cree, dele fuerte el aplauso al Señor. Hay gente que se ha dejado entrar tan fuerte dentro de un sistema, de un enredo, de un hoyo, de un lodo, de un fango, que ellos mismos creen que pertenecen ahí. Llega un momento donde tú te volviste tanto lo que tú no eras, donde cambiaste la manera de ser, de actuar, de hablar, que ya tú crees que tú perteneces ahí. Y tú sabes a qué yo vine, a decirte que tú eres más de lo que tú crees que eres. A decirte que tú todavía ni siquiera has visto cuál es el diseño terminado que Dios tiene de ti. Que hay algo que Dios quiere ver en ti y por eso Dios te ha estado llamando. Dios no solamente está llamando gente para llenar el cielo y vaciar el infierno. Dios está llamando gente para que el diseño de Él se revele en medio de este tiempo. Si usted lo cree, dele fuerte el aplauso al Señor. y diga conmigo: Dios, ayúdame a revelar el diseño tuyo para mí. El diseño de Dios no es que tú seas esclavo de ningún vicio. El diseño de Dios no es que tú te dejes mal influenciar por gente que no tiene principios. El diseño de Dios no es que tú te dejes derribar por tus errores. El diseño de Dios no es que tú te deprimas por lo que te está pasando. El diseño de Dios es que tú te conectes con Él y que tú permitas que Él te eleve a un nivel donde lo que pase no te afecte y donde tú te decidas a perseguir lo que Él ha trazado para ti. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero que Dios haga lo que quiera hacer con mi vida? ¿Alguien lo dice? La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1 al 3: afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. La Reina Valera dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Hay tres cosas aquí que dice la Biblia que si tú haces, te va a ir bien. Hay tres cosas aquí que dice la Biblia que si tú las haces, a ti te va a ir bien, sin importar en el punto de tu vida donde tú te encuentres ahora. Yo le hablo a todo corazón entristecido aquí, te digo, tú no tienes que vivir así. Yo le hablo a toda persona que no le ha ido bien hasta aquí, te digo, las cosas pueden cambiar para ti. Yo le hablo a todo el que se siente solo y te digo, hay un amigo que quiere acompañarte a partir de aquí. Yo le hablo a todo el que ha sido golpeado en la vida y te digo, hay algo mejor que lo que tú has vivido hasta aquí. Yo le hablo a todo el que se siente herido y le digo, hay sanidad de Dios para ti. Yo quiero hablarle hoy al que se siente caído y decirle: Dios quiere levantarte hoy aquí. Así es que dile a tu vecino: tú no te vas igual en esta tarde. Dile a dos: tú no te vas igual en esta tarde. Yo sé que hay gente aquí que dirán: yo vine a una iglesia y yo vine a presentar un niño. Usted vino a una fiesta donde hay gente que celebra sin tener que drogarse, sin tener que emborracharse, sin tener que trasnocharse. ¿Dónde están los que vinieron a celebrar fiesta? Dele fuerte, fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Dios te ama y Él está aquí. Y su palabra habla de manera magistral de alguien que hace tres cosas. ¿De alguien que qué? ¡Wow! ¡Qué tremendo! De alguien que hace un, dos, tres cosas. Pero para yo hacer un, dos, tres cosas, primero tengo que dejar de hacer. Esto está tremendo. Este hombre que la Biblia habla aquí hace tres cosas, pero no las puede hacer hasta que no deje de hacer otras tres. Es decir que antes de tú hacer lo correcto, primero vas a tener que dejar de hacer lo incorrecto. No puedes hacer lo correcto mientras haces lo incorrecto. Tampoco puedes esperar que haciendo lo incorrecto te toque recibir el resultado de la gente que sí está haciendo lo correcto. Y luego no puedes llamar culpable a Dios, ni al diablo, ni a tu familia. No, el responsable eres tú. Porque tú eres el responsable de si sigues en el camino torcido o si a partir de hoy dice: cambio la ruta y me decido a hacer lo correcto. ¿Habrá alguien que dice amén? Si ese es el aplauso a papá, mejóralo. Hay tres cosas que este hombre hace y antes de hacerlo tuvo que no hacer tres cosas. Lo primero que no hace es que no anda. No anda en consejo de malos. Me detengo aquí. Lo primero que este hombre no hace es que no anda en consejo de malos. Déjame preguntarte con respeto: ¿quién te aconseja a ti? ¿Cuál es la calidad moral de la gente a la que tú le estás siguiendo consejo? ¿Quién te influencia? ¿Quién te influencia? ¿Sobre qué fundamento tú te mueves? ¿Quiénes son los que te dicen lo que tú tienes que hacer? Hay gente que no se han podido arreglar ellos y quieren arreglarte a ti. Pero hay gente que ellos mismos se han ido a la ruina y a la perdición y te quieren arrastrar con ellos. Hoy vengo a orar al Espíritu de Dios que está sobre mí y a pedirle que tú le cortes el agua y la luz a todo el que te está mal influenciando. Que desde hoy el consejo que llegue a tu vida sea para guiarte a lo que te conviene y a lo que Dios quiere para ti y para tu casa. Hay gente que por dejarse mal aconsejar han destruido familia. Han perdido trabajo, han perdido oportunidades, se han enfermado, han caído preso. Han perdido todo lo que por años han edificado. ¿Por qué? Por causa de un mal consejo. De hecho, hay gente aquí ahora que le están mal aconsejando. Cuidado, que es que de verdad hay gente que no tiene cómo darte un buen consejo a ti. Es que no tiene los depósitos internos para darte la palabra que tú necesitas. Por eso necesitas oír consejo, pero no cualquier consejo, consejo sabio.